seguimos en la mañana kermesera. Vamos a hablar con el abogado Lisandro Ranocchia. Lichi, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Hola, Pali. Hola, Lautaro. Y buen día a la audiencia. Estás representando a Jorge Alberto Toledo, que es un puestero de un campo ahí en Telem, que fue víctima de apremios ilegales por parte de la policía. Contanos un poquito, a ver, cómo fue el caso y así explicamos de qué se trata esto. Perfecto. Bueno, mira, Pali, te cuento cómo llega esta situación a conocimiento mío. Yo tengo una persona, un amigo en Telén, de apellido Correa, Juan Correa, que me llama el día domingo preocupado porque su hijo había sido detenido en el marco de un allanamiento que se había producido en un campo. Él me referencia de que en ese ámbito de detención él había ido al campo a colaborar con este muchacho Toledo en la limpieza de una picada y que se había presentado a la policía en el marco de una disposición judicial de un allanamiento y que los habían detenido, pero que en esa situación, en ese operativo, me comenta que le pegaron al encargado del campo, que es este muchacho Toledo. En principio, lo que me refiere era, aparentemente, porque incluso le pido yo la documentación que le había dado a la policía para ver de qué se trataba la investigación y demás, por lo que veo de la documentación, se refería a una infracción teóricamente de casa, pero en el ámbito de ese allanamiento no habían encontrado nada. Lo que habían secuestrado era realmente barbaridad, porque le secuestran el auto a este chico Correa y le secuestran la rastra al empleado del campo, un cuchillo que tenía el empleado del campo, los cuchillos de cocina y una tenaza, creo, que tenía el muchacho en la cintura. No encuentran ni armas, ni productos de cacería, ni elementos de faena, nada. Bueno, ante esta situación, el primer diagnóstico que hago yo desde el punto de vista jurídico, le digo, bueno, mirá, esto es un acto de infracción, después vería el lunes, mandámela y yo te hago el descargo y quédate tranquilo, no va a pasar a mayores. No, que esté preocupado porque le pegaron al empleado. El lunes se agrava la situación porque me llama muy preocupado Correa, porque a este muchacho se ve que los golpes lo habían empezado a afectar y habían tenido que recurrir nuevamente al hospital de Victorica. Y me dice que quieren venir a hablar conmigo a verme. Le digo, bueno, le doy un horario, viste que ahora con el tema de la pandemia tenemos horarios especiales. Lo cito en mi estudio, llegan y realmente cuando me hace el relato este hombre de Toledo de lo que sucedió, vi el marco de gravedad que tenía el tema. Pues realmente era una situación desgarrante, complicada y un apremio totalmente consumado contra una persona totalmente indefensa. Este hombre de Toledo es una persona muy humilde, una persona analfabeta, no es de la provincia de La Pampa, es originario de Corrientes. Prácticamente le costaba expresarse conmigo, con mucha vergüenza me relató todo lo acontecido, que te paso a comentar cómo fue. A ver. Ellos estaban trabajando, como te decía, en el ámbito de una picada, o cuando vuelven hacia el puesto, se encuentran con el personal policial que los estaba esperando. Ya habían entrado al puesto, ya habían empezado a hacer la requisa de costumbre, y lo toman a Toledo, le sacan el cuchillo que traía en la cintura, la tenaza, y los empiezan a apretar en la jerga, diciéndole, bueno, a ver, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están? No, no tenemos armas, que no hay arma nada, que este siempre, seguro que tienen un fusil, que esto, que el otro, no tenemos nada. ¿Y dónde está Juan Correa? ¿Y dónde está Juan Correa? Juan Correa no está acá, está en el pueblo, nunca vino. No había venido en el día, no estaba. No, qué sé yo, bueno, lo agarran a este hombre, a Toledo, lo suben a un vehículo policial y lo trasladan hacia una guarda del campo, lo trasladan hacia otro sector del campo, y cuando baja a abrir la tranquera, se bajan dos policías y le empiezan a pegar. Le empiezan a pegar y le empiezan a exigir que diga dónde estaba Correa y a su vez, diciéndole, vos tenés que decir que Correa estaba acá carneando con vos. él no, directamente por los golpes no puede ni hablar, no puede respirar, lo siguen agrediendo, el hombre se hace su necesidad encima, o sea, se fecaliza en sus pantalones, obviamente lo siguen golpeando, le dicen, si llegás a hablar de esto, te la vas a ver muy mal, te vas a volver a corriente en una bolsa. Bueno, esta situación lo vuelven a subir al patrullero, lo llevan al puesto para que se cambie, se cambia y lo trasladan a Telén esposado en un patrullero. Cuando llegan, lo llevan a revisar a Victorica por personal sanitario. Él, ante el médico, con la presencia de dos de los policías que lo habían golpeado, no dice nada, porque obviamente la situación era totalmente incómoda para él y muy atemorizante. Y cuando los vuelven a Telén, los dejan detenidos y los largan como a la 1 de la mañana. Lichi, ¿él pudo identificar a los efectivos que lo agredieron y lo torturaron? Él lo identifica en la denuncia. Yo la verdad que los nombres en este momento no los tengo presentes. Me acuerdo de un nombre, pero me parece injusto, porque me acuerdo nada más por el apellido. Sí, yo tengo los cuatro apellidos de los efectivos denunciados. Toledo, Morales, Correa y Cabral. ¿Toledo? Perdón. Ah. Echegaray, Morales, Correa y Cabral. Correcto. Así. Yo, Toledo es el denunciante. Toledo es el denunciante. Sí. Sí, yo vuelvo a insistir, no conozco, o sea, él me los manifestó, no tengo presente ni los conozco al personal. Claro. Vuelvo a insistir, yo conozco a la policía de La Pampa y siempre he sido un defensor de la policía como institución. Mm. Y que estas cosas me parece que son la excepción que no se puede permitir dentro de la fuerza. Eso quería preguntarte, Lisandro, porque vos fuiste funcionario del área de seguridad hasta no hace tanto tiempo. En este tiempo de cuarentena hubo al menos 25 sumarios, así lo transmitió el fiscal de investigaciones administrativas, y ahora son 4 policías los que están siendo investigados. Digo, no parece ser un caso aislado dentro de la fuerza esto que ocurrió en Telén. Yo te puedo decir cuál es mi experiencia en el marco de la fuerza. Yo siempre he sido un defensor, porque la policía realmente es personal que está poniendo siempre el cuerpo en la calle, es gente que está para la protección de la ciudadanía, y el trabajo y el compromiso que tiene la mayoría de la fuerza que compone la policía de La Pampa, para mi criterio es extraordinario, y yo siempre lo he merituado. Eso no quita que justamente tenemos que ser muy exigentes y caer con todo el peso de la ley cuando se producen este tipo de situaciones, que son las que manchan a una institución que, como te digo, para mí es admirable. Porque aparte es quien tiene delegada la fuerza pública por parte del Estado, por lo cual el contralor sobre ellos tiene que ser mucho más exhaustivo. Y estas situaciones son las que no tienen ningún tipo de justificación para que se den. Y estas personas son las que tenemos que tratar de erradicar dentro de la fuerza policial, porque son las que terminan de alguna manera desprestigiando a muchos que hoy por hoy están en la calle poniendo el cuerpo, como te decía, defendiéndonos a todos nosotros. Lichi, intervino la fiscalía ahí de Victorica en este caso. Sí. Mira, justamente te sigo un relato. Cuando llega este muchacho, lo que primero hago, y imagínate que yo vengo por una consulta donde en teoría veníamos con un acta de infracción de la ley de caza, que era una cuestión menor, sí. Y me encuentro con este relato totalmente desgarrante. Lo primero que hago es comunicarme con la fiscal, que realmente rápidamente entendió la situación, y yo le pedí obviamente las garantías del caso, porque, o sea, Toledo y Correa no quieren pasar por la vereda de la comisaría, claro. Es una cuestión lógica. Entonces, ante el temor que tiene esta gente, le pedí por favor que arbitre los medios para tomar la declaración, para que se brinden los cuidados del caso, para que no, obviamente no haya ningún tipo de represalia. Uh-huh. Y realmente la fiscal entendió, me dio las garantías, me dio la tranquilidad del caso, que ella misma iba a tomar la declaración. Se comunicó conmigo después de que Toledo tomara la declaración, porque como te decía, es analfabeto, por lo cual tuvo que estar acompañado por otra persona para después firmar el acta. Mm. Bueno, todas estas situaciones son las que realmente motorizaron que la fiscal actuara en consecuencia, y creo que, bueno, se van a necesitar los medios para seguir esta investigación y esclarecer. Vuelvo a insistir, yo como abogado estoy fundamentándome en una versión, pero que realmente es muy verosímil. El hombre, cuando fue a la entrevista conmigo, se quebró en la misma entrevista. Es difícil ver un hombre de campo, curtido por la vida, quebrarse y contar una situación totalmente desagradable. Y un hombre que, si vos lo ves, demuestra un claro nivel de protección total. Y realmente que suceda eso, y estos abusos son los que nosotros tenemos que comprometernos para que no vuelvan a pasar. Lichi, la última que te hago, en el operativo donde lo torturaron y sufrió apremios Toledo, ¿participaron 16 efectivos? Yo te referencio a lo que me dice Toledo, lo que demuestra realmente una desproporción y una locura, y que evidentemente hay alguna situación de encono debajo de todo esto, porque en sí se pide una orden de allanamiento porque estarían buscando a una persona que estaba revisando una casa ilegal en un campo. Imagínate que para eso motorizan 3 vehículos de la policía de la provincia y, por lo que me refieren, unos 16 efectivos. Claro. Una cosa totalmente desproporcionada, lo que yo decía. ¿Qué es lo que estamos investigando? Es decir, si vos me decís, estamos en el ámbito de una investigación donde estamos buscando una situación de trata, una situación de narcotráfico, o incluso alguna red de robo de hacienda en volumen y demás, y que eso obedece a toda una investigación judicial, entiendo que la policía arbitre todos los medios en pos de esa investigación. Pero para salir a buscar a un cazador en un campo me parece al menos desproporcional. No significa que la policía no tenga que estar atento a controlar todas las actividades que están fuera de la ley. Lo que digo es que me parece desproporcional el operativo. Lisandra, la última pregunta, para no robarte más tiempo. ¿Los 4 efectivos que señaló en este caso el denunciante ya fueron separados de la fuerza? No tengo esa información, porque te vuelvo a insistir. La denuncia fue tomada el día martes. Ayer a la mañana, y las diligencias que ha dispuesto la fiscalía, yo no tengo información por el momento, ¿viste? Nosotros estamos evaluando la presentación como querellante particular en el ámbito de la causa penal. Fundamentalmente, el único objetivo es protegerlo a Toledo. Es decir, a mí lo que me preocupa en todo esto es la situación de Toledo, que realmente está en un grado de indefensión importante. Es una persona que está encargada en un puesto, contratada por una empresa cordobesa que alquila un campo acá en la localidad o cerca de Telén, y que realmente está solo en el campo. Entonces, lo que me preocupa es la integridad de Toledo, y que pueda superar esta situación lo antes posible. Esa es un poco la ocupación que tengo en este tema. Lichi, muchas gracias. Un abrazo grande.